Estimados oyentes, una vez más estamos cubriendo a nivel de América Latina. Me encuentro en Venezuela en el segundo simposio de enfermería especializada llevado a cabo por Sanitas. Estoy con el comité organizador en este instante. Por favor, su nombre. Ana María Bastidas. José Gregorio Varela. ¿Cuáles son los grandes retos que se propone el Concilio General de la Enfermería a nivel latinoamericano, siguiendo quizás patrones o iniciativas que han tomado Europa y Estados Unidos? Bueno, nuestro gran reto para mí a nivel de Caracas y Venezuela tal vez es posicionar a la enfermera a un nivel más de trabajo en equipo con el médico, con los diferentes personajes que hacen parte de la parte de salud, y no sea una persona solamente cumpliendo órdenes como muchas veces se ve a nivel de Latinoamérica, tal vez a nivel de enfermería. Nosotros queremos que la enfermera tenga una posición importante en un equipo multidisciplinario, y seguramente con todo el conocimiento que les estamos dando, y que la idea es que ellas sigan, digamos, generando esa necesidad de conocimiento, pues podamos llegar a tener un nivel importante en un equipo de salud. Si uno hace un estudio de lo que sería la especialización de la enfermería a nivel de Latinoamérica y localiza a Venezuela, la Escuela de Enfermería en Venezuela, uno ve bastantes disyuntivas, porque probablemente la especialización en nuestro país no está tan adelantada. Y si eso lo unimos a que el especialista en salud, valga decir, el cuerpo médico en general, ve el trabajo de enfermería como el de una auxiliar dentro del área de salud, y no le da la preponderancia probablemente a lo que sería la identidad que se merece esa profesión, caemos en una disyuntiva doble. ¿Cómo enfrenta probablemente el profesional de enfermería en nuestro país, primero, la especialización de su patrimonio intelectual? Segundo, la aplicación dentro de una contingencia país como la que estamos viviendo. Y en tercer lugar, ¿cuál sería la propuesta que debería hacerse desde el seno de Venezuela? Bueno, yo pienso que realmente la parte de la especialización a nivel de Latinoamérica, especialmente ahorita en la parte de Venezuela, yo creo que ya las enfermeras cambiaron esa mentalidad en la cual solamente la enfermera se ocupaba de ser hacedora de todas las cosas dadas o órdenes médicas. Y ahorita la enfermera, mejor dicho, en la Universidad Central de Venezuela se han ido creando una serie de posgrados en los cuales ya, o sea, cada vez se están sumando muchos más profesionales, y ya tenemos el posgrado de enfermería nefrológica, que ya desde hace, si no mal recuerdo, 7 años atrás fue el inicio, y gracias a Dios pertenezco a su primera promoción. Tenemos el otro posgrado de oncología, hay posgrado en cuidados intensivos realizado en la Universidad Rómulo Gallegos. Así que yo veo que definitivamente la enfermera ha ido escalando posiciones, y se ve también en cuanto al manejo de la gerencia de salud, y donde cada vez la enfermera se hace más partícipe de esa continuación de estudios a nivel universitario, y busca el digamos que enriquecerse su profesión como tal y hacerla valedera y darle ese estatus que realmente nos merecíamos desde hace ya mucho tiempo. Yo pienso que ya el médico confía más en, digamos que en esa atención que brindamos todos nosotros en todas nuestras unidades y clínicas a nivel hospitalario. El mercado global de información nos está llevando que cada vez los especialistas de salud precisan probablemente un mayor adelanto, no solamente desde el punto de vista formal de la información o de su capacidad, sino incluso desde el punto de vista alternativo, a través de todo lo que es el aparataje tecnológico que está alrededor de lo que son varias especialidades. Dentro de este contexto surge para muchos países en el mundo el e-learning o la educación a distancia. ¿Hasta qué punto se está implementando la educación a distancia en Venezuela dentro de lo que sería el trabajo de enfermería? ¿Y cómo esto, si se está llevando a cabo, lo están visualizando ustedes que son especialistas en la materia? Bueno, no sé si, o sea, la mayoría de universidades aquí, por lo menos, son presenciales. Uh-huh. A distancia, pienso que académicamente no es una buena opción para nuestra área de salud. Debería siempre pensarse en asistencial, en presencial, porque finalmente es donde tú tienes una mayor interacción, el conocimiento lo tienes más, para mi punto de vista, más organizado. También uno se empieza a estructurar en una formación desde joven, a los 20 años, cuando la universidad empieza, a los 18, 19, ese es el momento de empezar a formarte tú como en la responsabilidad, en la asistencia, en el cumplimiento de cosas que hay que hacer. Y para mi punto de vista no debería haber nada... ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo pienso, al igual que la licenciada Ana María, que definitivamente esas clases presenciales y ese compartir día a día, y digamos que todo ese conglomerado de conocimientos deben ser en vivo, o sea, en vivo. No me parece a mí tampoco que esa manera vía online te enriquezca a ti como profesional, o que de repente te haga cambiar tu manera de pensar y la manera de actuar ante ciertas, digamos, situaciones que pudieran presentarse. ¿Cómo abordaron la temática científica dentro de este simposio? ¿Cuáles fueron las necesidades que ustedes identificaron para que el profesional de salud de enfermería pudiese estar más adecuadamente nutrido a través de esta experiencia? ¿Y cuáles son los retos que se están proponiendo? Bueno, afortunadamente tuvimos un evento parecido a estos hace 2 años, y en este último simposio lo que hicimos fue pedirle a la gente que nos dijera cuál es su interés, porque finalmente queríamos llegar al punto que le interesa a la enfermera, y dentro de eso nos dimos cuenta que estos 4 temas que tocamos aquí, grandes temas, eran los más solicitados, entre comillas, porque la gente quiere entrenarse y empaparse más de temas como esos. Entonces esta fue nuestra primera manera de escoger estos temas. Y lo segundo, bueno, nosotros estamos a puertas de tener nuestra clínica, abrir nuestra clínica al público, y seguimos pensando que temas como emergencia, terapia intensiva, adulto mayor, que son nuestra mayor población, pues definitivamente necesita académicamente un fortalecimiento en el conocimiento. Sí, bueno, realmente esa fue, como lo dice la licenciada, eso fue la temática o la manera que nosotros nos propusimos para tratar de llevar y cumplir con todos estos requerimientos de una larga encuesta. Bien, como lo dijo la licenciada, le hicimos ciertas preguntas a todas las personas que ingresaron a nuestra clínica en cuál deberían ser los temas en los cuales ellos necesitarían ese aporte y esa ayuda, y en base a esta solicitud que nosotros tuvimos, entonces elaboramos un esquema en el cual se nos hizo posible, y es el que estamos presentando, y buscamos, digamos que esas personas con mayor experiencia en cada área para que nos ayudaran con su experiencia a compartirla con el resto de las personas que están aquí actualmente. Esta es una iniciativa, bajo mi punto de vista, bastante valiosa, que no debería solamente circunscribirse probablemente a lo que es Caracas. ¿Piensan expandirla a nivel regional? Bueno, nosotros, Sanitas Venezuela, tiene varios simposios a nivel nacional, digamos, en otras áreas. Hace poco tuvimos uno en Barquisimeto específicamente, y pues también encaminado al área de enfermería, buscando el conocimiento a nivel nacional en lo que podamos abarcar. Y tratamos de que sea temas así, fundamentales en la práctica del día a día, y extendernos a las áreas, a las ciudades en donde más podemos tener apoyo de la enfermera. Nos estamos acotando demasiado el tiempo, ya mi chance no es mucho dentro del programa, pero quería preguntarles quiénes son las figuras internacionales que vinieron, por qué fueron seleccionadas estas figuras internacionales y sobre qué temáticas específicas pudiese ser su abordaje. Bueno, tenemos 3 invitadas internacionales. Elsa Barrera es colombiana, es enfermera licenciada, experta en todo el manejo de hospitalización domiciliaria. Nosotros somos, tenemos nuestra casa matriz en Colombia, y toda la parte de Colsanitas ella la maneja a nivel nacional. Entonces era una gran experiencia lo que ella nos podía dar del programa, y decidimos que ella nos contribuyera con su conocimiento. La licenciada Morandi, que se llama Josefina Margarita, ella trabajó con nosotros hace poco, más o menos unos 3 meses, en un simposio que hicimos a nivel médico de la laparoscopia ginecológica, y efectivamente nos llamó mucho la atención. Es enfermera, abarca mucho tema relacionado con eso, y que cada vez va siendo la cirugía laparoscópica algo más utilizado que la invasiva, o abrir el paciente de manera más invasiva, y pues decidimos volver a tocar sus puertas para venir. Y la última persona se llama Ryder, de apellido Ryder, es una persona norteamericana, enfermera también, que es especialista en toda la parte de bioseguridad, y manejo sobre todo de un elemento muy importante para nosotros, que es un enclave sin aguja para tratar de no tener accidentes ocupacionales, que finalmente el día a día nuestro es el manejo de cortopunzantes, y que queríamos resaltar un poquito esa importancia de tener a la mano ese tipo de equipos para mejorar nuestro... ¿Cuáles serían los grandes retos dentro de lo que sería la atención hospitalaria, el trabajo de la enfermería hospitalaria, si puedes ahondar un poco en la parte de emergencia? Y quisiera, sin ser o intentar obviar lo que es la ideología política, pero indiscutiblemente estamos viviendo una circunstancia país que nos obliga a hacer grandes revisiones dentro de nuestro sistema hospitalario. ¿Cuál sería el aporte que Sanitas estuviese visualizando en frente a esta realidad país? Porque es una situación que nos ataca a Venezuela, pero que se está corriendo a nivel de América Latina. Bueno, personalmente creo que el gran reto es humanizar un poquito más el cuidado que le damos a nuestros pacientes. Pienso que, digamos que nosotros, las enfermeras y los enfermeros, nos hemos convertido en que apagamos incendios, que hacer todo el tiempo, y la parte operativa nos está consumiendo el servicio, que finalmente es a la vocación que nosotros debemos tener al paciente y darnos al paciente. Y nuestro gran reto, y personalmente lo digo para Sanitas Venezuela, es darle al paciente lo que realmente necesita, es escucharlo, es darle la atención que necesita, es atenderlo de la forma que necesita, y no que sea un número más, que sea el paciente de la 520 y nadie se sepa el nombre, que haga parte la familia dentro de su cuidado también de la hospitalización, tanto dentro del hospital como de la casa, y que además esta parte de la enfermería a nivel nacional sea más valorada cada vez más dentro de cualquier hospital, sea del gobierno o privado, y que finalmente eso sea, digamos, bien remunerado en su momento, y eso finalmente sea... Bueno, estimados oyentes, estamos llegando, como saben, ya casi atropelladamente al final de nuestro espacio, pero no me puedo despedir agradeciéndoles a ustedes por la invitación a este segundo simposio que se está realizando de enfermería especializada, llevado a cabo por Sanitas Venezuela. Yo seguiré reportando a través de América Latina. Recuérdense la señal de siempre, www.saludytecnología.net. 16 medios interactivos fusionados a nosotros dentro de las redes sociales, dentro de los medios alternativos, medios impresos, radiales y televisivos. Una vez más, Cruz César de Comillas reportó para ustedes, no sin despedirme, para que estas dos personas que estuvieron conmigo en este rato puedan expresar sus teléfonos, sus coordenadas. Como siempre les he dicho, no solamente soy yo el que entrevista, posiblemente ustedes, estimados oyentes, serán los que van a entrevistar ahora en adelante. Y síganme, porque simplemente la noticia se hace a través de la salud preventiva. Y la única manera de entender salud es a través de comprender que en Latinoamérica los cuidados de salud están a la altura de las grandes posibilidades mundiales. Nuestros médicos, enfermeras y personal de salud siempre está especializado para brindar un mejor servicio, y por lo tanto debemos de estar atentos a que tenemos la mejor región para hacer posible nuestra atención de primera línea. Bueno, con mucho gusto. Mi correo electrónico es ambastidas@sanitasvenezuela.com. Con mucho gusto cualquier cosa y estamos a la orden. Sí, el mío es jvarela@sanitasvenezuela, el Twitter es @varelaj70, y ahí estamos a la orden para cualquier sugerencia o cualquier comentario que quisieran hacer. Muchas gracias. Bueno, amigos, me despido. La base de la comunicación es el conocimiento. En salud, la materia es prevención, y en conciencia la materia es Venezuela, un país para creer.